estoy arriba, no esperes que suba. Hay conversaciones que no me apetecen, como el hecho de verte. Ya no me comporto como un rugrat, vida condicionada por su puta decisión. Ahora ya tan lejos de mi máximo esplendor. Si los hechos se repiten, establezco un patrón. Cambié la trayectoria para evitar la colisión. Bajo más a la plaza, pero estoy por estar. Me llevo bien con unos y con otros a matar. Mi hermano calza pan, puro trap. Vivo sin más plan que chocarme pa' frenar. Ahora en el barrio, rayado como platos de Ricardo. Fumaba caminando, no vas a ocultarme la evidencia del pecado. El Cristo que has armado, morí curioseando como un gato. Como un gato. Cada caricia un arañazo, aislado como un ermitaño. Ella en el centro, yo en el barrio, disimulando el daño. Analizo la jugada y veo fallos. Por cada caricia un arañazo, aislado como un ermitaño. Ella en el centro, yo en el barrio, disimulando el daño. Analizo la jugada y veo fallos.